nuestro pasado. Imposible que volvamos otra vez, ya que al igual que tú yo soy casado. Sepultemos para siempre nuestro ayer. Y cuando hayan pasado algunos años, si aún recuerdas el consejo que hoy te doy, notarás que en él jamás hubo un engaño, y que es injusto lo que quieres hacer hoy. No pretendas revivir nuestro pasado. Oh, us.